Esto es Autonomía Ciclista, el programa de ciclismo urbano que puedes escuchar en Radio Almaina y en Radio Bronca. Estás escuchando el programa emitido para el mes de noviembre del 2014. Concretamente, vamos a tratar el manual titulado Consejos para evitar colisiones en zona urbana cuando conducimos la bicicleta. Es un manual editado por la Asociación Bici Escuela Granada y publicado en septiembre de 2014. Acompañar una banda sonora seleccionada entre temas del grupo Small Faces, en temas grabados en el año 1966. Just a little bit of something, just a little bit of crying. each and every one of you. It's gonna make you feel all right. Yeah, all right. I'm so nice to be. Como decía anteriormente, hoy vamos a hablar sobre un manual publicado por la Asociación Biciescuela Granada en septiembre del 2014 y titulado Consejos para evitar colisiones mientras conducimos la bicicleta en zona urbana. Realmente, para usar la bicicleta como medio de transporte en las zonas urbanas, pues ya es algo que puede hacerse perfectamente en la actualidad sin tener que esperar a ningún tipo de intervención pública, de la administración pública. Sin embargo, para poder hacerlo, pues siempre es necesario disponer de unos conocimientos que están al alcance de cualquier persona que tenga interés en disfrutar del gran potencial que tiene este vehículo como medio de transporte. Los consejos que vamos a describir a continuación están dirigidos a personas que conocen las normas de tráfico y además saben manejar este vehículo. Es decir, pues saben llevarlo con una sola mano, mantener el equilibrio, mirar hacia atrás y mantener la trayectoria, conducirla con una mano y extender la otra horizontalmente, etc. El objetivo del manual es ayudar a los ciclistas a gestionar su propia seguridad sin delegarla en la vía, ni en los demás conductores, ni tampoco en las normas de tráfico. Se indica cómo tomar decisiones para condicionar el comportamiento del resto de conductores. Para conseguirlo, será necesario aprender a anticiparse a los riesgos, ser visible, gestionar el espacio adecuadamente, comunicarse con el resto de conductores y comportarse de forma predecible. En primer lugar, hablaremos de la ubicación de seguridad ciclista. Para ello, partimos de los datos ofrecidos por la DGT en cuanto a accidentes de tráfico en zona urbana. Durante el año 2010, en las zonas urbanas se dieron 1.733 colisiones entre ciclistas y otros vehículos. El 78,2% de las mismas fueron la suma de colisiones laterales y colisiones frontolaterales. Por las condiciones de este tipo de colisiones, podemos observar que estos accidentes se dan en las intersecciones. En intersecciones tanto entre dos calles, en intersecciones entre una calzada y una vía ciclista, o entre intersecciones entre la propia calzada y la acera. Además, estas colisiones suelen estar directamente relacionadas con la ubicación que el ciclista tiene en la calle antes de sufrirlo. Por lo tanto, es realmente fácil anticiparse a las situaciones de peligro que desembocan en estos accidentes si se sigue una regla muy sencilla. circular por la que denominamos ubicación de seguridad ciclista, es decir, el centro del carril convencional de tráfico, y guardar la suficiente distancia de seguridad respecto al vehículo que va delante. Si bien en las vías interurbanas la velocidad de los otros vehículos y la baja visibilidad, por ejemplo, tras una curva, hace que sea conveniente que en la gran mayoría de los casos los vehículos lentos circulen lo más posible a la derecha de la calzada y así facilitar el adelantamiento. En cambio, en las vías urbanas, la baja visibilidad se da justamente en los laterales de la calzada, debido a la gran cantidad de intersecciones, vehículos estacionados, mobiliario urbano, etcétera, que siempre están justamente a los lados. Por este motivo, circular por la parte central de un carril convencional de la calzada urbana es más seguro que circular pegado a la derecha, o mucho más seguro que circular en un carril bici o en una acera bici, que también están ubicados a la derecha de la calzada. En el centro del carril de la calzada se es más visible y se tiene mayor visibilidad. En definitiva, nos anticipamos así a los riesgos de colisión. El temido alcance por detrás debido a circular por el centro del carril de la calzada en zona urbana, es decir, el temido accidente ocasionado por la diferencia de velocidad entre la bici y el resto de vehículos, pues es muy difícil que ocurra, lo cual es muy lógico, pues el ciclista está ubicado en el centro del campo visual del conductor que le sigue y además es visto desde cientos de metros atrás. Comprobar que circular por el centro del carril de la calzada es más seguro que hacerlo en el extremo derecho de la calzada o por carriles bici, vamos a exponer 5 ejemplos. El ejemplo número uno es el siguiente. Si se circula por el extremo derecho de la calzada, se está demasiado cerca de diferentes elementos presentes en una calle, como por ejemplo el mobiliario urbano, vehículos estacionados, vegetación, edificios, etc. Todos estos elementos tapan el ángulo de visión del ciclista, pues le impiden ver con suficiente antelación los obstáculos imprevistos que sobre su trayectoria pudieran aparecer desde ese lado. Por ejemplo, que son muy habituales, pues la apertura de una puerta de un vehículo estacionado, un peatón que quiere asomarse para cruzar la calle, o un vehículo que se asoma desde una calle transversal para poder tener visibilidad. Esto mismo que ocurre cuando se va pegado a la derecha de la calzada, que pues pierdes esa visibilidad hacia el lateral derecho, que es por donde aparecen todos esos obstáculos que se pueden interponer en la trayectoria de manera imprevista. Todo esto también ocurre cuando se circula por un carril bici o una acera bici, porque también en esas vías pues hay una proximidad excesiva hacia los citados elementos, que también, porque, bueno, los citados elementos que ya hemos dicho que limitan la visión del ciclista y además también limitan la visión de los demás para poder ver al ciclista que circula por allí. En cambio, si se circula por el centro de un carril de tráfico convencional de la calzada, por un lado se evitan todos esos obstáculos que hemos dicho que aparecen por el extremo derecho de la calzada y además los espacios que el ciclista ha dejado libres a ambos lados del carril por el que circula, por el carril convencional, son lo suficientemente anchos para esquivar con seguridad cualquier imprevisto que se pueda presentar en su trayectoria. Paso al ejemplo número 2, y es que si se circula por el lado derecho de la calzada, se puede estar oculto, pues, tras un vehículo estacionado, tras vegetación, tras mobiliario urbano, etcétera, oculto para el conductor que se aproxime por una calle perpendicular. Y es que si estamos justamente en el extremo derecho de la calzada y entre el vehículo que se aproxima por una calle perpendicular hay entre él y yo, o sea, entre él, el conductor este, y el ciclista que va por el extremo derecho de la calzada, entre ellos, si hay un vehículo estacionado, hay vegetación, hay mobiliario urbano, que es lo más normal, pues el ciclista está completamente oculto para ese conductor que aparece por la calle transversal y perpendicular. Por lo tanto, ese conductor tendrá que hacer, avanzará un poco más para poder ver por dónde viene el tráfico y justo en ese avance, pues saca un poco, simplemente sacando un poco el morro por una calle transversal, por una calle perpendicular, pues colisiona con el ciclista que estaba ahí pegado en el extremo derecho y justamente no lo había visto. Esto mismo ocurre si en lugar de que el ciclista circule por el extremo derecho de la calzada, si circula por un carril bici o una acera bici, o un carril bici que está también en el extremo derecho de la calzada, o una acera bici que está sobre la acera. Porque justamente es el mismo caso. El ciclista está ubicado en un sitio donde es invisible para ese conductor que viene por una calle transversal, por una calle perpendicular. Si además la vía ciclista es de doble sentido de circulación y se va justo por el sentido contrario al esperado por el conductor que se aproxima por la calle perpendicular, es decir, si un conductor viene por una calle perpendicular y este conductor automáticamente, de manera automatizada, mira hacia el sitio por donde él prevé que viene el tráfico. Si la calle es de doble sentido de circulación, mirará siempre hacia su izquierda, no hacia su derecha, ¿no? Primero, al menos, prioritariamente hacia su izquierda. Entonces, si la vía ciclista es de doble sentido de circulación, un ciclista podría venir justamente en el sentido contrario. Y por lo tanto, si viene a cierta velocidad, una velocidad superior a la de un peatón, por ejemplo, pues será completamente invisible para el conductor que viene por esa calle perpendicular. Entonces la probabilidad de error y de colisión se ve aumentada, ¿no? A diferencia de esto, si se va por el centro del carril de la calzada, el conductor que viene por la calle perpendicular automáticamente dirige su mirada al centro del carril de la calzada por donde él prevé que viene el tráfico. Por lo tanto, automáticamente lo primero que va a ver va a ser un ciclista ubicado en ese sitio. Siendo visible, pues la probabilidad de colisión pues es mucho menor que cuando se es invisible. Paso al ejemplo número 3, y es que si se va pegado a la derecha de la calzada, pues justamente se podría acabar pues, a la derecha o detrás y a la derecha de un vehículo que justamente en ese momento gira también a la derecha. Es decir, que el ciclista está ubicado o podría estar ubicado en el ángulo muerto del retrovisor de ese conductor que gira a la derecha. Por lo tanto, cuando haga ese giro, pues cerrará directamente el paso del ciclista o colisionará directamente contra él. Lógicamente, ocurre exactamente lo mismo si el ciclista circulará por un carril bici, porque es que el carril bici está colocado justamente en ese sitio, en el extremo derecho de la calzada, lo cual hace que los vehículos que giren a la derecha desde el carril contiguo, pues o no vean al ciclista o no lo esperen, porque simplemente está colocado en un sitio donde se prevé que debería girar también a la derecha y no seguir recto. En el centro del, si el ciclista circulara por el centro del carril de la calzada, pues el conductor que viene detrás no le queda otro remedio que esperarse detrás del ciclista y cuando llegue a la intersección simplemente girar, sin ningún miedo o sin ningún despiste y sin ninguna probabilidad de error, porque el ciclista es completamente visible. En el caso de estar en el extremo derecho de la calzada, el ciclista, o en el carril bici, el ciclista es completamente invisible para aquel conductor que quiere girar a la derecha. El ejemplo número 4 es que si se va por la derecha de la calzada y justamente delante tenemos a un vehículo, especialmente si es un vehículo grande, se está oculto para aquellos vehículos y conductor, para aquellos conductores que vengan en el sentido contrario, vengan hacia nosotros y quieran girar hacia la izquierda para salir hacia una calle perpendicular. Ese conductor que quiera girar hacia la izquierda esperará a que pase el vehículo que tenemos delante, pero si no nos ve a nosotros que estamos justo detrás de ese vehículo, cuando son vehículos grandes que nos tapan, pues como no sabe que estamos ahí, podría acelerar en el momento que pasa el otro vehículo y justamente nos encuentra a nosotros allí ocultos, ¿no? Eso mismo también ocurre si el carril bici, pues el ciclista va por el carril bici, porque está justamente colocado en el mismo sitio. Podría estar perfectamente oculto tras un vehículo grande. Incluso también si va por una acera bici, el ciclista podría estar oculto tras vegetación o mobiliario urbano o vehículos estacionados, ¿no? Si además el ciclista, como en el caso que hemos comentado antes, en el caso 2, el ciclista, como en el caso 2, si va en el sentido contrario, o sea, si va por un carril bici de doble sentido de circulación y viene en el sentido contrario, justamente es el mismo sentido de ese vehículo que quiere girar hacia la izquierda, ¿no? Pues ese conductor no va a mirar, cuando hace el giro a la izquierda, no va a mirar hacia la izquierda a ver si viene alguien. Mirará, pues posiblemente hay un paso de peatones, entonces mirará si un campo visual alcanzará a todo aquello que se mueva a una velocidad peatonal, pero no a un ciclista que venga en el sentido que no espera y además a una velocidad superior. Será completamente invisible y por lo tanto la probabilidad de error y de colisión se ve bastante más aumentada que si el ciclista pues simplemente circulara en el centro del carril de la calzada, pues donde será mucho más visible porque estará justamente en el centro del campo visual de todos los conductores que hay alrededor. El ejemplo 5 es que, bueno, si el ciclista circula por el centro del carril de la calzada, condiciona a quien quiera adelantarle para que ocupe el carril contiguo. Pero aun si ese conductor que le adelanta no guarda la distancia lateral de seguridad, en ese caso el ciclista, por sus propios medios, podría corregir ese peligro desplazándose hacia el lateral derecho, por donde viene dejando pues un metro de espacio que le serviría en este caso como una especie de protector o colchón hacia donde se mueve para evitar o corregir un adelantamiento por su izquierda indebido. En cambio, si el ciclista circula pegado al extremo derecho de la calzada y pues cede toda esa zona de seguridad y entonces no le es posible desplazarse hacia ese lado ni hacia ningún lado cuando alguien le adelanta de manera incorrecta, sin guardar la distancia de seguridad. Es decir, si vas pegado al extremo derecho de la calzada, pones en manos de los demás, o te pones tu propia seguridad, la pones en manos de los demás, y depende de que ellos pues quieran adelantarte bien o mal, según lo hagan, ¿no? Según cómo lo puedan hacer o lo quieran hacer. si vas en el centro de carril de la calzada, esa seguridad va a ser controlada por el propio ciclista. Lo mismo que ocurre si vas pegado al extremo derecho de la calzada, ocurre también si vas por un carril bici, porque cuando un conductor rebasa a un ciclista que va por un carril bici, no tiene, como al ser un carril contiguo, pues no tiene que hacer ninguna maniobra de adelantamiento, no tiene que desplazarse hacia la izquierda ni guardar ninguna distancia de seguridad, porque ya están delimitados los carriles con su tamaño y no tiene por qué hacer esa maniobra. Por lo tanto, la distancia de seguridad al hacer ese adelantamiento, pues se reduce pues al tamaño que está establecido para los carriles bici, pues se reduce a una línea que mide 40 o 50 centímetros. El conductor no tiene que hacer ningún desplazamiento hacia su izquierda. Por lo tanto, esa separación de adelantamiento pues se reduce a esos pocos centímetros. En cambio, en la calzada, pues podemos nosotros mismos gestionar ese adelantamiento que va a hacer el otro, y si no lo hace bien, podemos corregirlo moviéndonos hacia la derecha. En cuanto a los carriles de circulación, tenemos que decir que en zona urbana se puede circular por cualquier carril, siempre que sea en el mismo sentido de circulación, obviamente. Pues se puede circular por cualquier carril, pues en función del itinerario que quiera recorrer, de las necesidades propias y de las características que te encuentres en el tráfico, ¿no? Pues si tienes que adelantar a alguien o tienes que evitar algún obstáculo, etcétera, puedes elegir cualquier carril del tráfico en la ciudad, en zona urbana. Independientemente del carril que se escoja, siempre hay que circular por el centro del mismo, por el centro de ese carril. Cualquier carril que se escoja, siempre por el centro, para mantener esa ubicación de seguridad ciclista que comentábamos en el punto anterior. En todo caso, si la calle fuera de un solo carril de tráfico, es decir, solo hay un solo carril en un solo sentido, y en ese momento se comprueba que justo detrás llevamos a un vehículo, que por las circunstancias del tráfico, pues no hay nadie delante, no hay ningún semáforo, no hay ninguna señalización de pasos de cebra, etcétera, etcétera, etcétera, pues en ese caso, si además comprobamos por esos motivos de las circunstancias del tráfico que pues ese vehículo que llevamos detrás podría ir a mayor velocidad que nosotros cuando vamos en bicicleta, pues bueno, no conviene pues facilitarle el adelantamiento, ¿no? Simplemente lo miras, te comunicas con él que te vas a desplazar, te mueves un poco hacia la derecha y te adelanta, ¿no? Tras finalizar ese adelantamiento, pues vuelves a colocarte en el centro del carril de la calzada sin ningún problema. Cuando se encuentran rotondas, que son más de un carril, pues en ellas se circula, normalmente se circula por el carril que está más a la derecha, solo si se va a abandonar la rotonda por la siguiente salida que vayamos a encontrar. En caso contrario, si no se va a salir por la siguiente salida, sino que se va a salir por cualquiera de las otras salidas, se circulará por cualquiera de los carriles en los cuales el resto de vehículos se mantiene circulando por dentro de la rotonda. Es decir, si llegamos a una rotonda que tiene más de un carril y observamos que en esa rotonda los vehículos suelen salir de ella desde el segundo, pues si no vamos a salir por esa salida, iremos por el tercero. Para este caso, en el cual circulamos por el interior de la rotonda, y pues el proceso de señalización para cambiar de carril y salir por otras salidas, ¿no?, de la rotonda, se inicia justo en el momento en el cual se sobrepasa la salida previa a la que se quiere tomar. Es decir, no queremos tomar la primera salida, sino queremos tomar la segunda o la tercera. Entonces, y nos meteremos en la rotonda, tomaremos el carril desde el cual los vehículos no suelen salir en la primera rotonda, en la primera salida. Cuando pasemos la primera salida, empezamos la señalización de cambio de carril para, desde ese carril externo, tomar la segunda salida. Si no es la segunda salida y es la tercera salida, nos mantendremos por el interior hasta pasar la segunda salida y desde ella empezar la señalización para salir a la tercera salida. En definitiva, es la manera que normalmente, de la manera en la que suelen circular los conductores de coche en las rotondas. Básicamente es esa misma actuación. Además, hay que añadir que en las rotondas que tienen más de un carril, cuando se accede a ella, si esa calle por la que se accede tiene más de un carril de tráfico, pues antes de llegar a la rotonda cambiaremos de carril para ubicarnos justo en el carril que coincida con el carril que hay dentro de la rotonda que vayamos a tomar. Es decir, si cuando lleguemos a la rotonda vamos por una calle que tiene dos carriles en el mismo sentido y en la rotonda vamos a tomar el carril interno, pues antes de llegar a la rotonda cambiaremos de carril del carril derecho al carril izquierdo. Entonces, desde el carril izquierdo de nuestra calle llegaremos a la rotonda y ahí ya estaremos ubicados correctamente para incorporarnos al carril interior de la rotonda. Otra dificultad a la hora de elegir un carril en la calzada es cuando nos encontramos carriles bus. Hay que recordar que los carriles que están reservados a determinados vehículos solo pueden ser usados por los otros vehículos si la señalización así lo permite. Si se circula por un carril bus a una velocidad media inferior a un autobús, pues puede que estemos ralentizando el transporte colectivo. En general, no se debe usar el carril bus si junto a él hay más de un carril convencional en el mismo sentido de circulación. En algunos casos puede ser conveniente utilizar el carril bus siempre y cuando no esté separado físicamente del resto de carriles, para así poder adelantar a los vehículos que circulan por el carril convencional o, si se estima oportuno, para facilitar el adelantamiento de los vehículos que no siguen por detrás en ese carril convencional, debido, por ejemplo, a las circunstancias del tráfico, al desnivel o porque no se quiera alcanzar mayor velocidad con la bicicleta. Aceras, tenemos que aclarar que según la ley de tráfico, ningún vehículo puede circular por las aceras y zonas peatonales. Excepcionalmente, se lo permite a ciclistas menores de 14 años y a los adultos que les acompañen. Por su parte, la Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas de Granada permite a cualquier persona la circulación en bici por las aceras, pero solo aquellas aceras que estén debidamente señalizadas, es decir, las aceras bici. Independientemente de la normativa que haya, las aceras no son exclusivamente un espacio para un tránsito ordenado, lineal y de velocidades regulares, sino que también es un espacio de convivencia, juego, conversación y estancia, con cambios de trayectoria transversales, paradas indiscriminadas y giros no previsibles. Por lo tanto, la circulación de bicicletas por las aceras resulta perturbadora y generadora de conflictos y accidentes. Además, es especialmente peligroso para los ciclistas cruzar los pasos de peatones montando en bicicleta y a una velocidad superior a la de un peatón, pues en ese caso se es completamente invisible para los conductores que van por la calzada. En la acera siempre conviene bajar de la bici para desplazarse a pie, trasladando de la mano a este vehículo, una ventaja que no se tiene con el resto de vehículos debido a su peso y tamaño. El siguiente apartado trata el tema de la comunicación con el resto de conductores. Las maniobras que requieren un desplazamiento lateral, por ejemplo, cambiar de dirección, salir del tráfico, cambiar de carril, esquivar un obstáculo y hacer un adelantamiento, requieren de señalización. Señalización que entendida como un proceso que va mucho más allá de extender un brazo y que sigue el siguiente orden. En primer lugar, aumentar la distancia de seguridad respecto al vehículo que va delante. En segundo lugar, mirar hacia atrás buscando un receptor a quien indicar la maniobra. Si no hubiera nadie, pues no se señaliza. En caso contrario, si hay alguien, pues continuamos con el siguiente punto. En el tercer lugar, se extiende el brazo horizontalmente, haciendo un ángulo recto con el tronco, por el lado hacia el que se va a hacer la maniobra. Si se va a hacer hacia la derecha, pues brazo horizontal a la derecha. Si se va a hacer hacia la izquierda, brazo horizontal hacia la izquierda. En último lugar, se retira la indicación manual tras asegurarse que el receptor ha visto la indicación. Esto se hace pues, a través de la comunicación visual. Directamente mirar a ver si el otro ha entendido lo que le estás diciendo. Y finalmente se ejecuta la maniobra. Para ejecutar la maniobra hay que saber que no necesariamente tenemos que mantener la indicación manual, como ocurre, por ejemplo, con el resto de vehículos que sí, mientras hacen la maniobra, tienen que mantener la señalización visual. Para las maniobras de parar y reducir la velocidad utilizaremos el mismo proceso descrito para la señalización, pero la indicación manual se hace extendiendo horizontalmente el brazo izquierdo y dándole un movimiento de arriba abajo sucesivamente. Entre la comunicación con el resto de conductores también se incluye la iluminación y las prendas reflectantes de los ciclistas. Por la noche y cuando las condiciones meteorológicas reduzcan la visibilidad, es obligatorio el uso de las luces delantera blanca y trasera roja, así como el catadrióptrico trasero de color rojo. En las mismas condiciones, es recomendable también el uso de catadriópticos amarillo auto en los pedales y en los radios de las ruedas, así como el uso de prendas reflectantes, por ejemplo, chalecos, tobilleras, brazaletes, etcétera, que hay de todo tipo. Estas últimas, las prendas reflectantes, solo son obligatorias en las vías interurbanas. Y los catadriópticos amarillo auto son simplemente recomendables. You've never been in love so long, so that's alright, yeah, that's alright, alright. I've got something to tell you, are you listening? gonna melt you, alright. And you're feeling just like a hot flying bird. That's the sweetest song you ever heard. Ha! Well, that's alright, yeah. Play the blues in the night, but oh, yeah, oh. What made you feel this way? But I hope you'll never fly away. So keep on flying with me. Say to take my hand. Oh, yeah. Take me to a promised land, baby. Please. Otro de los apartados que trata este manual es el dedicado a los adelantamientos. Cuando un ciclista adelanta a otro vehículo, siempre debe ocupar el centro del carril contiguo. Hay que tener presente que cuando se permanece en paralelo a un vehículo que circula en el mismo sentido de la marcha, hay un momento en el que se puede estar colocado en el ángulo muerto del otro conductor. Para evitarlo, hay que mirar el retrovisor lateral de ese vehículo y verificar si se ve la cara de ese conductor. Si no se ve su cara, significa que estamos en el ángulo muerto. O sea que debemos salir de ahí cuanto antes, pues ya sea aumentando la velocidad o reduciendo la velocidad. Si nos encontramos varios vehículos en fila, que están parados, ¿no? varias filas de vehículos que están parados, ¿no? En un semáforo, pues, por ejemplo, hay dos carriles en el mismo sentido y están los dos carriles ocupados con muchos vehículos esperando, ¿no? A poder pasar, pues se puede circular a baja velocidad entre ellos para pues adelantarles, ¿no? Pero siempre y cuando se vaya a baja velocidad y se aumenta la tensión, ¿no? Porque puede perfectamente bajarse en cualquier momento un pasajero, ¿no? En cualquier caso, esta maniobra nunca hay que hacerla por el lateral derecho de la calzada, que es por donde habitualmente suelen salir los viajeros que van en los coches, y también un lugar por donde ningún conductor espera que pueda haber un vehículo circulando como pueda ser la bicicleta. Si encontramos a una fila de vehículos que están parados, por ejemplo, debido a un semáforo que está en rojo o a un stop, etcétera, etcétera, pues solo es conveniente adelantarles si se cumplen dos premisas, que son las siguientes. Si hay tiempo suficiente para adelantarles antes de que el semáforo se ponga en verde o empiecen a arrancar, y estimar si cuando reinicien esa marcha los vehículos podemos mantener la misma velocidad que ellos. Si no es así, pues conviene no ponerse delante de ellos. Si vamos a ponernos delante y cuando arranquen ellos van a poder hacer o llevar mayor velocidad que nosotros, según las circunstancias que hay en el tráfico, pues no conviene hacer ese adelantamiento. Conviene quedarse detrás. También, si tras el semáforo, stop, etcétera, queremos cambiar de dirección. Si se dan esas dos condiciones, pues conviene ponerse delante. Pero si no se dan esas dos condiciones, mejor quedarnos detrás a la suficiente distancia para no tener que tragar pues humo, etcétera. Claro, esto siempre cuando la fila de vehículos que están parados pues es de 2, 3, 4, ¿no? Pero no, obviamente, si delante tenemos una fila de vehículos parados que son de 10 o 15 o 20 vehículos, ¿no? Es una estupidez quedarse detrás esperando a que se ponga, a que digamos a que despejen el camino, ¿no? El penúltimo apartado es el que trata con los giros donde no se tiene prioridad de paso. En cualquier intersección en la que no se tiene prioridad de paso, se debe parar o reducir la marcha hasta colocarse en el lugar donde se pueda ver venir a los vehículos que tienen esa prioridad, pero sobre todo donde sus conductores nos vean con claridad. antes de hacer un cambio de dirección, es necesario tener ganado todo el ancho del carril donde estamos colocados, para así evitar que ningún vehículo pueda disponer de ese espacio mientras se espera el turno para poder hacer la maniobra de giro. Si se va ceñido al lateral derecho o al izquierdo, se pierde ese espacio de seguridad, o sea, se pierde todo ese ancho del carril que sería ocupado por el vehículo que viene justamente detrás, el cual cerraría el paso al ciclista en la salida y si gira a la derecha o a la izquierda, además, le quitaría el turno de paso y además le ocultaría la visión. Si el giro se quiere hacer, pues por ejemplo, desde vamos circulando por una calle, digamos, principal, ¿no?, de doble sentido de circulación, y queremos girar hacia una calle transversal que está colocada a la izquierda, pues se hace la señalización hacia la izquierda, con todo el proceso que hemos comentado antes, se debe parar en el centro del carril, ocupando todo su ancho y manteniendo la indicación manual, hasta que sea posible hacer el giro, es decir, cuando ya no venga nadie de frente, en el sentido contrario. Si en lugar de esto el ciclista se coloca en el lateral izquierdo del carril por el que circula, pues se quedaría cerrado entre el flujo del tráfico en los dos sentidos de circulación. Si en lugar de eso se coloca en el lateral derecho, pues pierde su prioridad de paso sobre los que vienen detrás, ¿no? No podría hacer el giro de izquierda. Si en este tipo de giros, en lugar de ser una calle de un carril por sentido, fuera de varios carriles por sentido, ¿no?, se procede de la misma manera, pero bueno, en este caso ocupando el carril completo que queda justo más a la izquierda para desde ese sitio pues hacer el giro siempre y cuando esté permitido, claro, lógicamente. El último apartado de este manual es el que habla del casco. El casco no sirve para evitar colisiones o caídas. Puede disminuir el daño de algunos golpes en determinadas partes de la cabeza producidos a ciertas velocidades. Su uso es obligatorio para todos los ciclistas en vías interurbanas. En zona urbana solo es obligatorio para los menores de 16 años. Many times I've tried to tell you, many times I've fallen down, 'cause I'm the king of my newfound world, and you wanna share my crown. When my name was common sounding, you just brought me down. But times have changed and my name's in lights, and you just hang around. Oh, I said I still remember all the things that you planned, 'cause you're a one-night stand. Oh, I'm a one-night stand. Espero que os haya servido de utilidad este manual de consejos para evitar colisiones mientras se conduce la bicicleta en la ciudad. Y si hay algo que no ha quedado muy claro, pues tenéis la posibilidad de descargarlo desde la página web en bicialtrabajo.wordpress.com, donde además viene acompañado con dibujos que pueden aclarar la explicación. Y en todo caso, si lo queréis en formato papel, pues podéis encontrarlo porque se está distribuyendo en la ciudad en diferentes lugares, así como en la calle. Si nada más, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias por estar escuchándonos.